de quien espero con anhelo que me perdone las faltas el día de la rendición de cuentas. Señor mío, dame juicio y tenme entre los justos. Concédeme que los que vengan después hablen de mí con verdad. واجعلني من ورثة جنة النعيم. Hazme de los herederos del jardín de la delicia. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. Y perdona a mi padre, él ha sido de los extraviados. ولا تخزني يوم يبعثون. Y no me entristezcas el día en que sean devueltos a la vida. يوم لا ينفع مال ولا بنون. El día en que ni la riqueza ni los hijos servirán de nada. إلا من أتى الله بقلب سليم. Solo quien venga a Alá con un corazón limpio. El jardín será acercado a los temerosos de Alá. Y el infierno se mostrará a los extraviados. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون. Y se les dirá, ¿dónde está lo que adorabais? من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. Fuera de Alá, ¿pueden ayudaros o ayudarse a sí mismos? فكبكبوا فيها هم والغاوون. Entonces serán arrojados en él, unos encima de otros, ellos y los que se extraviaron. وجنود إبليس أجمعون. Y los ejércitos de Iblis, todos juntos. قالوا وهم فيها يختصمون. Y dirán, discutiendo en él. Por Alá, que estábamos en un claro extravío. Cuando le atribuimos iguales al Señor de los mundos. وما أضلنا إلا المجرمون. No nos extraviaron sino los malhechores. فما لنا من شافعين. Y no tenemos a nadie que interceda por nosotros. ولا صديق حميم. Ni ningún amigo ferviente. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Ojalá y tuviéramos una oportunidad más para poder ser creyentes. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. Es verdad que en eso hay un signo, pero la mayoría de los hombres no son creyentes. Y es cierto que tu Señor es el irresistible, el compasivo. La gente de Noé negó a los enviados. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. Cuando su hermano Noé les dijo, ¿no vais a tener temor de Alá? إني لكم رسول أمين. Yo soy para vosotros un mensajero fiel. فاتقوا الله وأطيعون. Así pues, temed a Alá y obedecedme. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ No os pido ningún pago por ello. Mi recompensa solo incumbe al Señor de los mundos. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ Así pues, temed a Alá y obedecedme. قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ Dijeron, ¿vamos a creer en ti cuando los que te siguen son los más bajos? قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Dijo, no me corresponde saber lo que hacen. إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ Su cuenta no incumbe sino a mi Señor, si fuerais conscientes. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ Y yo no voy a rechazar a los creyentes. إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ Yo solo soy un advertidor explícito. قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ Dijeron, si no dejas de hacerlo, Noé, date por lapidado. قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ Dijo, Señor mío, realmente mi gente me ha negado. فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Dicta un juicio entre ellos y yo, y sálvame a mí y a los creyentes que están conmigo. فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ Y lo salvamos a él. Y a quien con él estaba en la nave henchida. Luego, ahogamos a los que quedaron. Realmente en eso hay un signo. La mayoría de ellos no eran creyentes. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ Es cierto que tu Señor es el irresistible, el compasivo. كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ Los Ad negaron a los enviados. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ Cuando su hermano Hud Les dijo, ¿no vais a temer a Alá? Inni lakum rasulun amin. Yo soy para vosotros un mensajero fiel. Fattaqullaha wa ati'un. Así pues, temed a Alá y obedecedme. Wa ma as'alukum alayhi min ajr. In ajriya illa ala rabbil alamin. No os pido por ello ningún pago. Mi recompensa solo incumbe al Señor de los mundos. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. ¿Cómo es que edificáis señales en los lugares elevados de cada camino por capricho? وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. Y os construís fortalezas como si fuerais a ser inmortales. Y cuando atacáis, os comportáis como tiranos. Temed a Alá y obedecedme. Temed a aquel que os ha agraciado con lo que sabéis. Os ha agraciado con ganado e hijos.